rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en comunicación en este bloque con Nadia París, del equipo de comunicación de familiares y amigos de Luciano Arruga, para hablar acerca de la confirmación de la cadena perpetua a Héctor Méndez, el asesino de Matías Casas, asesinado en julio de 2012, que ya había sido condenado por un tribunal popular, esta modalidad que se empezó a usar, y ahora fue confirmado la cadena perpetua para Héctor Méndez. Hola, Nadia, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, ayer por fin, después de más de 2 años de lucha que hemos llevado a cabo con la familia de Matías Casas, con familiares de otros casos como Elizabeth Hernández, la mamá de Brian, un chiquito asesinado 6 meses después de Matías, y que en diciembre habíamos logrado también la cadena perpetua al policía Claudio Salas, que lo asesinó a él. Bueno, lo que se terminó de cerrar ayer fue un largo camino de lucha que venimos realizando en conjunto, donde creo que el eje principal es el protagonismo de las familias que han tomado las luchas y han sabido reunirse con las organizaciones. Acá en Neuquén, ya hace un buen tiempo, a partir del asesinato de Brian, que viene funcionando una multisectorial contra la represión, que ha sido un espacio donde nos hemos encontrado muchos compañeros, entre ellos, bueno, también nos hemos encontrado a nivel nacional en el último encuentro de familiares amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires. Confirmamos un compromiso, las familias que veníamos luchando en Neuquén, junto con familiares amigos y otras organizaciones que están luchando en el país, de empezar a acompañarnos más para poder romper un poco el cerco mediático que sufrimos, sobre todo acá en el interior, y bueno, a propuesta de familiares amigos de Luciano Arruga, en esta instancia en particular, que fue el juicio al policía Héctor Méndez, tuvimos una herramienta muy importante que fue la radio. Recordamos que ya habíamos estado hablando también acá enredando a las mañanas, explicando que este era uno de los primeros juicios por tribunales populares que se daban en el país. En nuestra provincia recientemente se reformuló el código procesal, y bueno, y teníamos muchas dudas acerca de cómo iba a resultar todo esto, pero bueno, realmente la herramienta de tener la radio, la transmisión en vivo, de poder contactar con muchísimas organizaciones que pasaron por el micrófono, muchísimos familiares que habían sufrido algún tipo de violencia estatal y que bueno, y que relataban cómo habían sido las luchas de su familia, que realmente creemos que convencimos al Tribunal Popular, que por unanimidad lo había condenado el policía. Y bueno, veníamos sufriendo hace 3 meses las dilaciones de la justicia, que no quería romper con un pacto que el gobierno provincial, junto a otros gobiernos, y el gobierno nacional también, habían tenido con las policías en diciembre. Acá el levantamiento fue poquitos días después de que se había condenado al policía Claudio Salas, y sabíamos que una de los pactos que tenían era que el caso de Brian Hernández iba a ser un caso aislado, e inédito. Y bueno, con esta sentencia y con toda la lucha que hemos dado, demostramos de que no, de que esto ya es una política que hemos impuesto a la justicia y a los poderes políticos. Respecto al gatillo fácil, hemos dado una discusión, decimos, sociedad, ¿cuál es la fuerza represiva con la situación, con el sistema de desigual en el que vivimos? Y bueno, realmente la fuerza que tenemos que íbamos a lograr. Nadia, te perdemos un cachito, si te puedes quedar donde estabas hablando al principio, no sé si te moviste, pero ahí te estamos perdiendo un poco la voz. Hola, ¿ahí me escuchás? Ahí, perfecto. Sí, bueno, no, y reivindicar que bueno, esto fue un largo proceso de lucha. Que realmente la herramienta de la comunicación alternativa, cuando sabemos que uno de los discursos, uno de los enemigos fundamentales que tenemos en este tipo de causas son los discursos legitimantes de la estigmatización de la pobreza y la criminalización de la pobreza, hemos podido dar un debate abierto a toda la sociedad, y realmente creemos que es eso, que la palabra de los padres cuando salían ayer, un poquito satisfechos y celebrando esta pena, era justamente de que ahora empezaba un nuevo camino, de que esto es algo que vamos a seguir imponiendo, de que cada pibe que mate a la policía tenga que responder con cadena perpetua, y bueno, y esperamos que no suceda más, pero sabemos que lamentablemente en la sociedad que vivimos esto va a seguir sucediendo. Neuquén es una tierra que últimamente está en la tapa de los diarios mundiales por los recursos petroleros que se extraen acá, y bueno, y lamentablemente esa gran riqueza también genera una gran pobreza que se vive en nuestra provincia, y esa pobreza se salda con balas del Estado contra los pibes pobres. Por eso también queríamos, más allá de que vamos a estar seguramente con algunas acciones específicamente para celebrar estos fallos y para que se conozcan a nivel nacional, también tenemos actividades este sábado. Vamos a estar con los Lamien de la Confederación Mapuche en Neuquén, en Campo Maripe. Hemos sido invitados también para llevar esta radio antirrepresiva, porque sabemos que esto lo sufren los explotados, los pobres, los pueblos originarios. Tenemos un enemigo en común, y empezar a clarificar cuál es la función que tienen hoy en día las fuerzas represivas, tanto con los trabajadores, como lo hemos visto en LEAR y en el EI, tanto con los pueblos originarios, como lo hemos visto con el pueblo mapuche, con los cuom, con los huichi, y con los pibes pobres en nuestros barrios. Es una pelea en común que tenemos que dar, y bueno, en esos pasitos estamos dando, y por eso vamos conformando un equipo de comunicación que también es un equipo de organización de las familias que se ponen a luchar y están dispuestas a seguir avanzando, no solo por sus hijos, sino para que no haya un pibe más asesinado. Estamos hablando con Nadia París, del equipo de comunicación de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Nadia, más que interesante lo que comentás del papel de la radio, esta radio antirrepresiva que se va desplazando por el territorio de Neuquén, tratando de llevar la voz de los asesinados, de los reprimidos y demás a todas partes del mundo. Nadia, te pedimos si podés hacer un breve raconto de lo que fue el asesinato de Matías, digamos, ¿qué es lo que sucedió en julio del 2012? Sí, en julio de 2012, Matías, que era amigo del oficial de la policía, el hijo del oficial de la policía, Héctor Méndez, había tenido un entredicho con el hijo de él, y bueno, Méndez, que había venido de tener una gira bastante importante y estaba en un festejo a dos casas de donde había sucedido esto en la vereda, salió, preguntó quién era Matías. Matías estaba al lado de su novia en una moto, tiró un tiro que pasó entre ellos dos, entonces Matías se subió a su moto y a continuación el oficial le tiró cuatro disparos más por la espalda. Matías siguió casi 8 cuadras en su moto, tratando de escapar. Este oficial se subió a una camioneta, lo siguió esas 8 cuadras hasta que Mati cayó agonizante en el piso, y ahí, ya con testigos y con un cerco de oficiales de la policía de la comisaría 18, implicados también en el crimen de Brian Hernández, bueno, ante la mirada de todos ellos, empezó a patearlo cruelmente en el piso hasta terminar de desangrarlo ahí, y después se fue tranquilamente a su casa. Eso había sido el caso lo había tomado un juez, que es el juez Piana, que se hizo conocido acá por archivar las responsabilidades políticas de Sovich en el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba, otro asesinato policial por el cual también tenemos un policía más condenado a cadena perpetua. Y bueno, esta causa había estado cajoneada. Realmente lo que se generó alrededor de la lucha que dio Elizabeth Hernández, que protagonizó ella con el conjunto de las organizaciones, con el acompañamiento de la compañera Gladys Rodríguez de Zainuco, que apuntaló a la compañera y que le enseñó a trabajar en conjunto con las organizaciones del pueblo. A raíz de eso, la causa de Mati se pudo sacar del cajón de la justicia, y bueno, y tuvimos que hacer un gran trabajo, porque con el cambio, este juicio se tendría que haber hecho en diciembre del año pasado, el 16 de diciembre, y ese día el abogado del policía presentó un certificado de que tenía tuberculosis, y cuando lo fue a buscar la justicia nunca lo encontró. Así que él renunció y cambió el código procesal, nos llevaron a empezar de cero todo. Y el nuevo fiscal no quería acusarlo como policía porque no estaba en su momento en servicio, Méndez. Así que bueno, ahí fue una discusión muy grande y se empezó a generar este colectivo de trabajo entre familiares y compañeros como Vicente Cito Lema, y otros compañeros históricos como Cachito Fugman, compañeros de las asociaciones de detenidos desaparecidos que nos vienen acompañando en toda esta lucha que estamos dando acá tan lejos, han venido a interceder con nosotros en discusiones con las familias, con los personajes de la justicia. Y lo que reivindicamos de este nuevo método que hay en la provincia es que, bueno, que los deja más en evidencia a todos aquellos que resuelven la parte de la instrucción en estos casos, ¿no? Les empezamos a conocer la cara a todos los jueces de instrucción porque son todas audiencias orales donde se tienen que tomar las resoluciones. Así que, bueno, los hemos perseguido por donde pudimos. No te puedo contar la cantidad de audiencias que tenemos. Creo que por el caso de Matías debemos tener más de 60 audiencias también. Reivindicar en eso el trabajo de los compañeros del CEPROD, que ha sido impecable, respetando la perspectiva de trabajo político de la familia y de los compañeros, pero acompañando toda la estrategia política que nosotros tuvimos y, bueno, y tratando de dar la discusión honestamente como la necesitábamos dar frente a ese tribunal popular que tenía que resolver sobre lo que nosotros estábamos comentando que podía haber sido el asesinato de sus propios hijos. Bueno, clarísimo, sí. Nadia, el análisis. Te agradecemos un montón esta comunicación con Enredando las Mañanas y estamos ahí atentos a lo que pase en Neuquén. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Red Nacional de Medios Alternativos también, porque, bueno, también este trabajo la verdad que nos incentiva mucho. Vemos que es una herramienta que sirve, que nos está ayudando un montón, así que también como nosotros conseguimos micrófonos para que nuestros casos salgan del cerco mediático que tienen, también esperamos poder abrir micrófonos para los compañeros que sufren esta misma problemática que nosotros. Desde ya, un abrazo enorme. Bueno, un abrazo a ustedes también. Muchas gracias. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el Enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.